Guachinango, tú siempre estás guachinango. Guachinango, tú siempre estás guachinango. Tú siempre estás guachinando. Yo no sé lo que te pasa, que cuando voy por tu casa te encuentro refunfuñando. Guachinango, tú siempre estás guachinango. Guachinango, tú siempre estás guachinango. Cuando tú estabas cambiando tus 200 nada más, te quedas refunfuñando.